Leonardo. Y más o menos hace de las 6 de la mañana que venimos. Está muy mal organizado la gente acá. Venga mañana. El muchacho lo está manejando bastante mejor que el anterior. Ahí lo está por dar un número para mañana que vengamos. Pero no, bastante bien. Digamos, a la última se empezaron a organizar un poco mejor. Pero hay que entenderlo a los chicos y... Pero bueno, bastante bien se organizaron a lo último, a lo primero no. Cambiaron el personal del que manejaba todo y este lo maneja mejor. Ahora mañana lo van a dar un turno porque no tienen más plata.